Kaixo egunon, soy Iván Bati de IPES, del Lantal de Kartzela Kalera. Kartzela Kalera es un grupo de trabajo que llevamos unos 3 años en torno al abolicionismo carcelario. Esto es intentar que las cárceles desaparezcan, o si no, destruirlas nosotras, si se pudiera. Llevamos alrededor de 3 años organizando charlas, debates, presentaciones. Tenemos algún libro publicado, un documental. Todo en torno a la cárcel como institución total, ¿no? Repensar un poco la institución. Mi escotilla de hoy, viendo que estamos en una radio que se mueve un poco al margen, también pensando en todas esas personas que se mueven al margen, utilizará el género masculino generalmente para todo lo malo, el genérico femenino para las personas. Y cuando haya dudas, pues utilizaremos el neutro E para intentar escaparnos de ese binarismo de género que tanto nos atrapa y que también hay que desmontar. Así que aquí va mi escotilla. Si la cárcel es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Desde la indignación por una condena demasiado corta a la desesperación por una condena desmedida, siempre que imaginamos la cárcel, nos la imaginamos en años de condena y nos parece siempre justo o injusto dependiendo de si el condenade está o no de nuestro lado. Pero ¿cuándo hemos pensado la cárcel como institución? ¿Cuándo hemos pensado la cárcel como institución? Tendemos a imaginar la cárcel como algo que siempre ha existido, la forma natural de resolución de conflictos y control de amenazas en todas las sociedades. La realidad es que el invento de la cárcel apenas tiene un poco más de 200 años. La cárcel nació con la revolución industrial de las nuevas naciones-estado. Es cierto que antes habían existido cosas como las casas galeras en España, pero nada igual a la institución total que conocemos hoy en día. La cárcel se crea junto con nuevas leyes que necesitan deshacerse de todas esas hordas de gente del campo que iban llenando poco a poco las primeras fábricas del capitalismo. La cárcel se inventó para encerrar a todos les fracasadas, a todos les desperdicies que generaba la nueva mega ciudad industrial. Y ese concepto apenas ha cambiado. La cárcel, como bien sabemos, solo sirve para castigar a la disidencia económica y la disidencia política. En la cárcel hay algunos rebeldes, pero sobre todo, la cárcel está llena de pobres. Esto en el Estado español es todavía más sangrante. Después de innumerables reformas, podemos sentirnos orgullosos de tener el Código Penal más duro de la Unión Europea, bastante más duro que el Código Penal franquista. Somos les números uno, les mejores. Tenemos el doble de la población encarcelada que el resto de nuestros países vecinos. Si las mujeres presas apenas llegan a un 4% en Europa, en el territorio rojigualda tenemos el 8%. Doblamos cifras frente a otros países. Y también aquí salen las mujeres perdiendo. Y es que la cárcel es la expresión máxima de nuestra sociedad. Así que si vivimos en una sociedad cis-heteropatriarcal, las cárceles serán la representación extrema de esa sociedad. Con apenas 3 módulos de maternidad en el Estado, quedarte embarazada significa la dispersión. Atascadas en los módulos viejos, en prisiones diseñadas para hombres, se les castiga el doble que a los hombres y los partes por conducta se duplican. Los talleres, los cursos y aprendizajes solo sirven para modelos de mujer del siglo XIX. La cárcel intenta feminizar a todas esas mujeres que se han saltado la marca de género y se han saltado los límites. Y las peores paradas no son las mujeres blancas. La cárcel está llena de mujeres latinoamericanas condenadas por hacer de mulas para intentar salvar la economía familiar. ¿Y qué decir si naciste gitana? Las mujeres gitanas representan el 34% de las mujeres en prisión. Y son solo el 1,8% de la población. Quizá deberíamos hacer cuentas. Y si queremos hacer cuentas, deberíamos mirar atentamente las cifras de muerte bajo custodia policial, asesinatos de Estado, muerte por cárcel en comisarías, en prisiones, en los CIEs, esas cárceles para todo aquel sin papeles. O eres ciudadano o eres persona presa. Lo de ser persona, que lo juzgue otro. Y no nos olvidemos también de las muertes en prisiones para niñas, que es lo que realmente son esos mal llamados centros para menores. Recordemos también que la cárcel es un aparato total de generar estructura de género. En la cárcel solo existe el binarismo de género. O eres hombre o eres mujer. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas personas que no encajan o que no quieren encajar en ese binarismo de género? Pues no importa y nos da igual. Pero sí que es curioso que el grupo más criminalizado porcentualmente en todo el norte global sean precisamente las mujeres trans. Precisamente las mujeres transracializadas. Parece ser que en esta justicia siempre pierden les mismes. ¿Y qué hacemos con los violadores? ¿Y qué hacemos con los violadores? La eterna pregunta. Pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que 40 años después, 4 décadas de endurecimiento penal y tolerancia cero en Occidente, no ha generado ni una mella, ni una pequeña grieta en las cifras de violaciones, ni en las cifras de agresiones, ni en las cifras de violencia machista. Nada. Quizá deberíamos repensar en borrar de nuestra herencia judeocristiana la cultura del castigo. Buscar otras formas de mediación y resolución de conflictos. Asumir las responsabilidades y los cuidados desde la comunidad. Alejar a papá Estado de nuestras tensiones, porque ya sabemos bien en Euskal Herria que justicia y ley no tienen por qué ir de la mano. La cárcel es una invención de apenas 200 años, que son pocos como sociedad y muchos como condena. Deberíamos repensar esa institución social donde escondemos nuestras miserias. A fin de cuentas, si la cárcel es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?